Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos tenido el gusto de complacer con esta canción que hemos incluido con la participación de Melanie García, que nos ha interpretado Tú, es el título de esta canción, a través de la emisora de la familia. 8 de la mañana con 10 minutos en los estudios de TGD presentando Remembranzas TGD. Esta mañana, en estos 90 minutos, vamos a recordar y a dedicarle el programa a un gran legado musical, como lo es Checha y su India Maya Caballero, que falleció un 15 de noviembre del año 2012. Vamos a recordar a Checha, a César Gálvez, con sus composiciones y con datos importantes, porque este 15 de noviembre, este domingo, se cumplieron 8 años de su desaparición física, pero vive entre nosotros cuando recordamos esas bellas composiciones que nos dejó César Gálvez, Checha y su India Maya Caballero, que actualmente sigue en el corazón y sigue viviendo la marimba India Maya, y siempre bajo la dirección de Checha Junior. Vamos a recordar a César Gálvez en este espacio, la marimba orquesta India Maya, que nació en Guatemala hace precisamente unos 70 años, fundada por el maestro y compositor Don Bernardo Gálvez, autor de varias melodías como Estelita, Caminito, Bailando en Tercera Dimensión y tantas más. Pues Don Bernardo Gálvez, papá de Checha, abuelito de Checha Junior. Vamos a recordar a Checha y su India Maya esta mañana en los 90 minutos de Remembranzas TGD. El sabor juvenil y bullanguero de la India Maya, caballero. Sí, señor. We'll be right back. que la niña llora. Dale, dale, dale, dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón. Dale, dale, dale, dale el biberón, que la niña llora. Hemos escuchado a Checha y su India Maya interpretando el biberón. Bueno, pues fíjense ustedes que les comentaba que la marimba orquesta India Maya nace en Guatemala hace 70 años y fue fundada por el maestro y compositor don Bernardo Gálvez, autor de varias composiciones musicales bailables. El 6 de enero de 1967 el maestro Bernardo Gálvez falleció en Guatemala, quedando como heredero de la India Maya su hijo César Augusto Gálvez. A partir de esa fecha, César Gálvez, conocido artísticamente como Checha, asume la responsabilidad de este conjunto de marimba orquesta, siendo él el responsable de su conducción. Empezó a asumir este cargo Checha y su India Maya pues en el año de 1967, según los deseos que le recomendó su señor padre, don Bernardo Gálvez, que falleció en Guatemala el 6 de enero. A partir de este 6 de enero de 1967, se hizo responsable César Augusto Gálvez, más conocido como Checha, y su India Maya Caballero. Este domingo 15 de noviembre se cumplieron 8 años del fallecimiento de César Gálvez. Mientras tanto, estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan en Salcajá, especialmente don Salvador Gálvez, a quien vamos a complacer con esto que dice así. Escuchado la participación de Alicia Azurdia, la Alondra de América, y con su trío Imperio, nos ha interpretado Sol, Amor y Tú. Es el título de esta canción. Qué bonito, mire. Sol, Amor y Tú. El trío Imperio, como siempre, fue acompañando a Alicia Zurdia en todas sus presentaciones y también en todas sus grabaciones. Bueno, pues Checha César Gálvez, César Augusto Gálvez, a partir de aquel 6 de enero de 1967, con el fallecimiento de su señor padre, se llegó a responsabilizar de lo que ahora es este conjunto llamado Checha y su India Maya Caballero. Pues ya en 1970, Checha y su India Maya lanza al mercado su primer disco de 45 revoluciones, con capital propio, como decía él, conteniendo las melodías San Lucas Tolimán y la melodía Una Lágrima, dándose así a conocer entre las más sonadas en ese momento. En 1972, Checha y su India Maya Caballero trasciende a nivel internacional realizando su primera gira por los Estados Unidos de Norteamérica y también Canadá, actuando en San Francisco, California, Los Ángeles, Washington, Nueva York, Boston, Toronto y Montreal. Aquí es donde inicia la carrera musical César Gálvez, más conocido como Checha y su India Maya Caballero. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan en Salcajá. Vamos a complacerles de nuevo a través de este espacio Remembranzas TGD. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial y luego vamos a complacer. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Nuevamente en el programa Alicia Zurdia con su trío Imperio interpretando Déjame en Paz. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. César Gálvez, director en aquellos años de la India Maya Caballero, después de sus viajes a la Unión Americana, también sus grabaciones en Guatemala, Estos grandes éxitos fueron premiados con discos de oro, el pentagrama de oro, la marimba de oro, dama de plata, mención honorífica de la revista Billboard, la marimba de Jade, las baquetas de platino, diplomas y trofeos, siendo el más grande el cariño de los guatemaltecos e internacionales que llegaron a reconocer que Checha y su India Maya Caballero era el valor de la originalidad de su música. Actualmente, Checha y su India Maya cuenta con su propio sello de grabación, precisamente en la capital de Guatemala. Esto es lo que nos dejó y lo podemos decir, lo tenemos allá en la capital de Guatemala, de Checha y su India Maya Caballero. Queremos agradecer sus reportes a través del hilo telefónico, como también en nuestra página web a nuestros amigos que sintonizan en la Unión Americana, en diferentes departamentos de nuestra Guatemala, la programación de la emisora de la familia y los jueves el programa de los 90 minutos, Remembranzas TGD. Esta mañana hemos tenido el gusto de complacer a don Salvador Gálvez de Salcajá, donde nos sintonizan, y claro, con esta otra también que viene a través de estos 90 minutos. TGD, la voz de Occidente. TGD. Yo no comprendo lo que es el amor, y yo no puedo. Acércate a mí. Tú sabes que te quiero con todo el alma, que mía será siempre hasta el fin. No me reproches lo poco que te puedo amar. Yo sé que me quieres y que tuyo soy hasta el final. Ámame de verdad, quiéreme así, que en este mundo todo es amor. En el horizonte te encuentras tú, mi amor, que en este mundo. Esta canción que hemos escuchado se llama Horizontes, la ha interpretado Jorge Urrutia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que actualmente la India Maya Caballero ha llegado a grabar 120 discos. Dentro de este acetato y discos compactos, pues hay un verdadero récord logrado por pocos artistas en el mundo. Dentro de las melodías de su propia inspiración, de su propia cosecha, se destacan nada menos que aquella melodía que se llama Costa Sur, Flores para Mamá, Me Voy, Me Voy. Recordamos que esta Me Voy, Me Voy se la dedicó él a su señora esposa. Y después les voy a comentar por qué se la dedicó a ella. En la cumbre también está El Ruletero, El Vendedor de Periódicos, Las Tostadas, Cuando un amor se va, Hermano San Simón, Papá, Tenías razón, y muchas más que quedaron pendientes de grabar por Checha y su India Maya, cuando falleció aquel 15 de noviembre del año 2012. Este domingo se cumplieron 8 años del fallecimiento de este gran artista guatemalteco. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que recuerda muy bien que ayer 18 de noviembre de 1962, el Xalajú Mario Camposeco llegó a ganar su primera luna en la capital de Guatemala con un gol contra el equipo de Comunicaciones. Esto hace 58 años. Era muy pequeñito don Emilio del Rosario cuando se fue al Mateo Flores a apoyar al Xalajú Mario Camposeco, y cuando se vinieron con aquella interrogativa de que fue o no fue gol, que hasta los 5 días le dieron el campeonato al Xalajú Mario Camposeco. Ayer 18 de noviembre se cumplieron 58 años de la primera luna del Xalajú Mario Camposeco, y por eso vamos a complacer también a don Emilio del Rosario Castro Luarca con esto que dice así. La emisora de la familia y la programación más variada. Los 11 del Xalajú se juegan el corazón, por ese su Xalajú. Coraje sin discusión, lo mismo para ganar, igual que para perder. Arriba mi Xalajú, muchachos de voluntad, a luchar por el galardón, ra, ra, ra, sin perder la fe de campeón, ra, ra, ra. Así lograremos triunfar, también demostrar nuestra gran calidad. Nuestra meta será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xalajú. Camposeco estará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xalajú. Camposeco estará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Muy bien, hemos escuchado Los 11 del Xalajú, y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que como siempre y como aficionado y también uno de los importantes de la curva, pues recuerda la primera luna del Xalajú Mario Camposeco hace 58 años, un 18 de noviembre, allá en la capital de Guatemala. Bueno, pues esta mañana estamos también recordando a César Augusto Gálvez, más conocido como Checha y su India Maya, que falleció hace precisamente 8 años en la capital de Guatemala. Les comentaba que hay una composición que le hizo precisamente a su esposa, donde dice: me voy, me voy. En esa época, cuando ellos viajaban, como actualmente ustedes se dan cuenta a través de la televisión, los tantos problemas, tantos accidentes que se están apareciendo en las carreteras de nuestra patria, pues también se han suscitado estos en esos años. Entonces él vivió muchas anécdotas en las carreteras de Guatemala. Pensaba que ya no iba a regresar a ver a su esposa, a su familia, y por él le dijo: voy a hacerte una canción que te vas a recordar siempre. Ojalá no me pase nunca nada en el camino. Y te voy a dedicar esta que dice: me voy y no sé si volveré. Porque nadie está libre de cualquier percance en las carreteras de Guatemala cuando él le tocaba viajar a la Unión Americana o a cualquier departamento de Guatemala, pues fue cuando se inspiró en esto que vamos a escuchar y se la dedicó precisamente a su esposa. Esto dice así. Muy bien, hemos escuchado con Checha y su india Maya Caballero, me voy, dedicada a su esposa, porque siempre le comentaba a ella en su regreso lo que había vivido y lo que había visto en los caminos de Guatemala, como también cuando viajaba a la Unión Americana. Y no me dejarán mentir ustedes que todos los que tenemos la oportunidad de tener un trabajo o viajar fuera de nuestra ciudad, solo Dios sabe si uno regresa o ya no regresa, porque tantos problemas que existen en las carreteras de nuestro país. Hay muchas personas irresponsables que van frente a un volante, no piensan en ellos ni mucho menos de las demás personas. Principalmente en esta época cuando el asfalto está deslizado por la lluvia. Si han dado cuenta ustedes a través de los medios de comunicación televisados, pues se da uno cuenta de todo lo que está sucediendo y que muchos de los que hemos vivido tantos problemas en el camino, nos damos cuenta que esto es cierto, de que me voy y no sé si volveré. Esto se lo dejó César Gálvez a su señora esposa. Bueno, vamos a seguir mientras tanto recordando a Checha y su india Maya Caballero, en el programa Remembranzas TGD en estos 8 años que nos dejó. Se fue, pero nos dejó bonita y bella música para seguir disfrutando y para seguir bailando, no solo con la India Maya y las composiciones de Checha, con otros conjuntos de marimba de Guatemala.